allá en el cielo. Pregúntaselo a Dios, pregúntaselo a Dios. Dios, tal parece que estás arrepentida y que buscas nuevamente mis amores. Recuérdate que llevas en la vida una senda cubierta de dolor. Estás arriba.